tarde yo ya no quiero verte. Y yo no, no quería aceptarlo. Ella decía que no entiendes, puedo pasar días sin verte. Y yo no, no podía aceptarlo. Ella insistía que me des su amor y no era lo mejor. Ya era tiempo de decir adiós y vivir esta historia acabó. Hoy que no están mis brazos, hoy todo es tan extraño. ¿Por qué no será quien despertará a mi lado? Hoy que no están mis brazos, hoy todo es tan extraño. ¿Por qué no será quien me hará volar amando? No, no, no, no. Yo ya no quiero verte. Y yo no, no quería aceptarlo. Ella decía que no entiendes, puedo pasar días sin verte. Y yo no, no podía aceptarlo. Te insistía que me des su amor y no era lo mejor. Ya era tiempo de decir adiós y vivir esta historia acabó. Están mis brazos.